Inexcusable. Cadena Radial, 1800 minutos de transmisión por la educación. Del martes 9 de agosto, 15 horas local, al miércoles 10 de agosto, 21 horas local, se desarrollará la Cadena Radial por la educación, en coproducción de estudiantes, Radio Juan Gómez Millas y Radio Tierra, y radios comunitarias, medios ciudadanos y centros de producción. Síguenos en hashtag Cadena Radial por la Educación en redes sociales y en Facebook Cadena Radial 1800 minutos de transmisión. Y también en Twitter en arroba Cadena Radial 1800. Colaboran Radio Tierra, Radio Juan Gómez Millas, Radio Federación Alberto Hurtado, Radio Liceo Manuel de Salas, Radio Universidad de Chile, La Radioneta de Valparaíso, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Galáctica de San Antonio, Radio Conciencia de Rosario, Radio Promaucaes de Machalí, Radio Nonguén de Valle de Nonguén, Radio Lorenzo Arenas de Concepción y centros de producción y ONGs, Eco Agencia de Noticias, Foro Ciudadano, Conexión Social, Observatorio de Equidad y Género y redes internacionales, Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe, AMARC, y Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Sé parte tú también de esta transmisión y escúchanos en www.radiojgm.chile.cl.